comunicados con la secretaria general de la CETERA, la señora Marta Maffei. Marta, buenos días. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, la llamamos para... Bueno, por lo que se imagina, la información que hoy sale en todos los diarios, antes de entrar, una reunión con la ministra de CIBE y el ministro Roque Fernández. La frase fue, así los maestros no podemos seguir. Luego fue, hay voluntad de diálogo. ¿Qué pasó en el medio? Sí, no tanto como hay voluntad de diálogo. Creo que lo que nosotros advertimos, que por primera vez tenemos una reunión conjunta con gente que puede decidir en materia de financiamiento educativo, ¿no? Es decir, además del ministro de Educación, ha estado el ministro de Economía con parte de su gabinete, con varios de sus asesores, además de estar también prácticamente completo en el gabinete del Ministerio de Educación de la Nación, pero también me parece muy importante la presencia del presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Creo que por primera vez, por lo menos tuvimos una posibilidad de escuchar las diferentes alternativas que cada uno prevé que puede arbitrarse para la solución del problema. Yo digo, ha habido voluntad de escucharse, no me pareció advertir voluntad política para resolver el problema, ¿no? Se ha escuchado y las autoridades han buscado todas las formas para plantear los inconvenientes que ellos tienen para encontrar la solución. Las dificultades presupuestarias, las dificultades tributarias, la evasión de que es objeto en general la carga pública, es decir, han expresado allí los inconvenientes. No he visto que haya tanta voluntad para encontrar soluciones, pero bueno, creo que es importante que se haya abierto la posibilidad de continuar con nuestros propios técnicos trabajando a nivel del Ministerio de Economía para ver si se encuentran alternativas. Nosotros las encontramos. Lo que el gobierno dice es que son difíciles de aplicar o de implementar o que no le ven tanta viabilidad, no es que no las haya. Así que, a mí me parece un gesto el haber recibido a la CETERA y el haber escuchado. Creo que hay que valorarlo. No digo que esto marque soluciones. Ahora, suena como un contrasentido, ¿no?, que esta gente le plantee a ustedes las dificultades presupuestarias cuando el presupuesto son ellos. Claro, bueno, esto es lo que nosotros les decíamos, ¿no? Ellos insistían en que en la Cámara de Diputados no hubo otras alternativas, como que ellos siguieron las alternativas previstas desde el Ministerio de Economía porque no hay otras alternativas serias. Yo estoy convencida de que no es así, pero... De todos modos, si no las encontraron en su momento y ahora se ve que existen, hay que usarlas. No me parece que sea una cuestión absolutamente un condicionamiento eterno, ¿no? Si han cometido errores, habrá que corregir. ¿Y cómo sigue esto de ahora en más? Tenemos pendientes reuniones más específicas con la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El hecho, me parece, de la semana más interesante fue la aprobación unánime en la Cámara de Diputados el día miércoles del proyecto de resolución para tratar las propuestas de financiamiento que existen en la Cámara de Diputados. Eso me parece que fue lo más, para nosotros fue el signo más visible de que por lo menos va a haber un ámbito serio, que es el ámbito resolutivo, donde las cosas se pueden discutir con más profundidad, ¿no? Y nos parece bien también que haya participado de la reunión el ministro de Economía. Desde ya le digo, no hemos podido acordar en una sola línea con los planteos del ministro de Economía, que remite nuevamente a las provincias y que plantea como alternativa que las provincias dediquen el impuesto inmobiliario al pago de los salarios de los docentes y que los docentes y los chicos seamos los que impulsemos que los papás paguen el impuesto inmobiliario. No solo traído de los pelos, sino disparatado. ¿Esta comisión que se forma en la Cámara de Diputados ya tiene, conformación con nombre y apellido o es una suerte de...? No, es una comisión integrada por la totalidad de los miembros de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y de la Comisión de Educación. Son los diputados que integran esa comisión. ¿Confían? Confiamos en la capacidad de diputados que han favorecido proyectos, y hay proyectos presentados por diputados de distintos bloques, del oficialismo, de la Unión Cívica Radical, del Repaso, del socialismo. Confiamos en que esos diputados sepan dar la discusión, por eso también estamos trabajando con ellos, ¿no? Y invitándolos de forma individual o grupal. Hemos hecho un trabajo muy intenso en los últimos 2 meses, prácticamente hemos estado con todas las bancadas y hemos discutido con todos los miembros de distintos partidos alrededor del tema. Señora Maffei, para terminar, hay una marcha esta tarde. Sí, esta noche es una marcha. A ver, bueno, coméntenos. Bueno, convoque a los oyentes. Sí, a las de paz, sí, con muchísimo gusto. A las 19 horas nos juntamos frente a la Carpa Blanca y en la Plaza de los Dos Congresos para hacer una marcha en solidaridad con los compañeros que están ayunando, y por supuesto es una marcha para reclamar una vez más los fondos para financiar la educación, ¿no? Y que encontremos juntos un modo de destrabar un tema que parece hoy todavía muy trabado. Señora Marta Maffei, secretaria general de la CETERA, muchas gracias por atendernos. Al contrario, gracias. Que tenga usted un buen día. Adiós. Hasta luego. Bocina y entró. Estamos otra vez con Roberto Ruiz. De nuevo, Gabriel. ¿Cómo va todo por ahí? Desde acá, desde Corrientes y Talcahuano, como recordamos a 3 meses del asesinato de José Luis Cabezas. Tal cual. Nos encontramos con el secretario de Organización de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, Daniel Das Neves. Daniel, ¿cuál sería el mensaje de esta caravana para la población y para el gremio periodístico en particular? El mensaje es, para sintetizarlo, contra la impunidad y por la justicia. En una síntesis que con la cual coincide el conjunto de la sociedad. Pero además de eso, el mensaje es seguir demostrando que con la movilización, con la gente reclamando y exigiendo justicia, quizás alcancemos lo que todos estamos buscando, que es el esclarecimiento total, absoluto, con la detención de los autores materiales e intelectuales de José Luis. Hasta ahora esto no se ha dado, pero no obstante lo cual, ese estado de movilización desde el 25 de enero hasta aquí es lo que ha provocado que se hayan modificado líneas de investigación, que haya desaparecido la línea de Mar del Plata, de Pepita la Pistolera, que haya desaparecido la línea de José Luis Extorsionador. Y ahora nos encontremos en una línea donde hay personal de seguridad detenido, la policía bonaerense, que parece tener más lógica, pero nosotros no queremos la lógica, queremos la verdad, que es una cosa distinta. Por eso nos estamos movilizando, porque el reclamo sigue tan vigente como el primer día. Acá no están los asesinos, queremos los asesinos, los autores, insisto, materiales e intelectuales, por eso esta caravana, por eso esta caravana tan simbólica de unir el lugar de trabajo de José Luis con el lugar donde fue asesinado. Gracias. Eso nos decía Daniel Das Neves. Che, perdón, Roberto, qué interesante lo que dice Daniel con respecto a la diferencia entre la lógica y la verdad, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Aparte tiene que ver con más o menos lo que opina acá toda la gente que está, y lo mismo que decía antes Gabriel Michi, ¿no? Claro, estamos todos colgados en que esta hipótesis es más creíble, pero todavía la verdad ni cerca. No aparece. Claro. Y el mayor de los problemas es el problema de los autores intelectuales. Eso hay que recalcarlo mucho. Te cuento que la caravana se está organizando, que ha venido mucha gente a apoyar a esta caravana. Hay varios maestros de los que están ayunando en el Congreso presentes acá. Está el padre Luis Farinello, gente de los derechos humanos como la presidenta de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, y bueno, y otra cantidad de gente que se viene a acercar a dar la solidaridad con el gremio de prensa, concretamente. Bárbaro, ¿podemos decir que en 10, 15 minutos está saliendo esta caravana? No, podemos decir que más o menos en media hora, una hora está saliendo esta caravana. Pero entonces te gané el café, yo te aposté que salía a las 10. me ganaste el café. Mañana me lo paga. Mañana no, el lunes. El lunes me lo garpa. Un abrazo. Bárbaro, Roberto, hasta luego. Hasta luego. ...55 de la mañana, estamos comunicados con el señor Osvaldo Echeverría, presidente de la Asociación Amigos del Parque de Palermo, ¿dije bien? Del Lago. Del Lago de Palermo, correcto. Bueno, se imaginará por qué lo llamamos, ¿no? Está muy convulsionado todo por ahí. Sí, sí, sí. Esquirrans, el Corredor Olímpico. Sí, todo esto de la las usurpaciones del parque tiene mucho que ver con el corredor olímpico. Uh-huh. Este, aparte de que nadie conoce realmente el proyecto de corredor olímpico, este, porque provoca un impacto ambiental terrible sobre el Parque 3 de Febrero. Uh-huh. Y a esto se suma el tema de las usurpaciones, y se entrecruzan también porque está proyectado construir estadios olímpicos en tierras usurpadas por clubes como Gimnasia de Esgrima y el Buenos Aires Lawn Tennis. Con lo cual la usurpación ya está, queda de por vida. Quedaría consolidada, claro. Es un disparate. Ese es el tema. Este, sí, realmente, todo el proyecto de corredor olímpico ocupando el Parque 3 de Febrero es un disparate, realmente. Uh-huh. Porque no hay ningún estudio de impacto ambiental, solamente hay un estudio preliminar, pero sin siquiera tener el proyecto completo, y está hecho en base a pensar de que la gente no existe, es decir, de que la gente no lo usa el parque. Ajá. Porque el parque quedaría clausurado directamente, todo el parque estamos hablando. A ver si entiendo bien, ¿el parque queda clausurado durante las Olimpiadas o después también? No, sería durante los Juegos Olímpicos, no sabemos cuánto tiempo antes y cuánto tiempo después, pero no lo podría usar la gente. Digamos, esto podría alguno decir, bueno, es transitorio, pero teniendo en cuenta la importancia de los Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. Pero este es un aspecto nada más. Uh-huh. El aspecto más grueso es lo que decíamos antes, de construcción de estadios que consolidarían tierras usurpadas, como es el estadio de hockey, que se haría en una de las hectáreas usurpadas por Gimnasia y Esgrima. Estadios auxiliares de tenis que se harían en la zona que Lawn Tennis ya no le pertenece y que tendría que haber entregado hace 4 años. Uh-huh. Y uno de los peores ataques así ambientales es con respecto al lago de Regatas. El lago de Regatas es el mayor de Palermo, tiene cerca de 11 hectáreas de superficie, es el que está frente al campo de golf. Ajá. Cerca de Alcorta y La Pampa. Sí, sí. Bien, en este lago está proyectado realizar el triatlón olímpico. El triatlón es una prueba que consiste en natación, 1.5 kilómetros de natación, 45 kilómetros de ciclismo y unos 10 kilómetros de carrera, de maratón, digamos. Uh-huh. Bien, la natación se haría en las aguas del lago de Regatas. Para que ahí se pueda hacer la natación hay que cambiarle la calidad actual del agua, o sea, hacerla más asimilable a lo que puede usar un ser humano. Uh-huh. Bien, ahí hay una variadísima fauna que ha tardado, es un ecosistema que ha tardado en consolidarse cerca de 20 años, que es a partir de cuando le he saneado todo el lago y lo vaciaron y empezó de cero, digamos. Decía que hay un riquísimo ecosistema porque hay una fauna en el agua, y bueno, hay peces, tortugas, hay un animalito que es un mamífero parecido al castor, que es el coipo. Medio infinito empezar, sí, sí, a dar nombres de especies. No, lo que estaba pensando mientras lo escuchaba usted, porque así planteado, y creemos que es así, pero directamente es un disparate hacer algo. Sí. ¿Para cuál es la razón, digamos, que le contraargumentan? No, cuando le discuten y le dicen, no, usted no tiene razón, ¿qué le dicen? No tiene defensa alguna. No hay respuesta porque nosotros, mire, hemos hecho de todo lo porque digamos es. Además de ser digamos un disparate desde el punto de vista digamos biológico, sí, además es ilegal porque se está haciendo sobre terrenos usurpados, sí, la mayor parte de ellos. Bueno, el tema de ilegalidad, sí, es muy grave también por lo siguiente. Por un lado, por lo que usted decía, uh-huh, se construirían estadios en terrenos usurpados. Ajá. Consolidando esas tierras y haciéndole un regalo encima al club. Claro, un pelito para la vieja, ¿no? Claro, bien. Y el otro tema de ilegalidad con respecto al uso de la totalidad del parque está dado porque todo el Parque 3 de Febrero es área de protección histórica. Ajá. área de protección histórica, significa, yo le leo literalmente tres renglones de la ordenanza aprobada en 1994. Habla de la expresa prohibición de realizar obras o actividades de carácter permanente o transitoria que por sus características impida la libre circulación, altere su paisaje o constituya fuente de contaminación. Bueno, no se puede ser más claro, ¿eh? No se puede hacer nada. Nosotros hemos hecho de todo. Nos hemos mandado cartas a Suiza, al Comité Olímpico. Nos hemos entrevistado con la comisión evaluadora que vino en noviembre del año pasado. Sí, sí. Tuvimos una reunión con la comisión PROCEDE de Buenos Aires 2004, la COPROCE que está promocionando esto. Sí, sí. Les dijimos que hicieron un proyecto haciendo abstracción de toda la legislación vigente y de que eso es usado por gente, no que está desierto. Sí, sí. Bueno, las respuestas son realmente dan vergüenza. Pues su único objetivo son los 2.000 millones de los juegos, que digamos, los que lo están promocionando, lo único que ven es un número muy grande adelante de los ojos y nada más. Sí, se entiende. Como en tantos otros temas. Sí. Señor Echeverría, bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, pero créame que vamos a volver a hablar con usted porque es un tema que nos preocupa demasiado. Bueno. Y para cualquier cosa que usted sienta que le podemos ser útil, no dude tampoco en recurrir a nosotros. Bueno, cómo no. Señor Echeverría, ha sido un gusto hablar con usted. Igualmente. Que tenga un buen día.